No le falles al paisano, que con vos anda confiado. Aunque te haya molestado, olvidá las discusiones, porque solo son abono pa' que crezcan las pasiones. Como lazo bien trenzado, en cogote de ternero, te van a dejar overo y quedarás perdedor si empeñaste la palabra y saliste de fiador. Si la plata es mala vida, te va a servir de remedio. Debes ponerte bien serio y no librarlo a la suerte. Caminar con la justicia te alejará de la muerte. Deberás tener cuidado cuando te den la palmada. Puede ser una agachada y por eso lo repito, si te tragas la lisonja, te harán pisar el palito. Si la huella del paisano es derecha y bien trazada, no hará ninguna pavada y aseguro lo que digo, va a poder andar en paz con sus peores enemigos. Hacer bien al semejante sin andar en la pavada, dignificar la peonada y darle la paga justa, al tata lo alegra más que darse al lomo la fusta. La pampa dará cobijo al que camine derecho, podrá levantar su techo y proteger a los suyos, en tanto que al gaucho malo lo van a comer los yuyos. No tiene mérito alguno ser como el viejo vizcacha, vivir como cucaracha y engordar con la malicia, pero es corona de honra envejecer en justicia. Como sólido mangrullo, el tata Dios tiene el nombre, y el premio pa' todo hombre que tenga buen corazón es poder mirar la vida por sobre la cerrazón.